golpes, forcejeos, la destrucción de una de las patinetas y la detención de los skaters. La defensa de Quintela solicitó al fiscal que desestime la denuncia en su contra. Según el representante legal del exintendente, él mismo, es decir, Quintela, solo hizo ejecutiva la decisión del Consejo Deliberante de vender el terreno en disputa. Paredes Urquiza le presentó a Bocetti un proyecto para modificar la ley de coparticipación. El jefe comunal capitalino valoró el gesto del vicegobernador de visitar el municipio y reiteró que liquidarán los sueldos de marzo con aumento para todos los empleados de planta. ¡Qué amiguitos que andamos! Sí, sí. Vos y yo, Ismael. y de repente lo más sorprendente es que el vicegobernador iba caminando por la avenida Perón, llegó a Santa Fe y dijo, voy a entrar a ver qué pasa. Voy a saludar a los muchachos. Voy a saludar al Alberto. Como si no fuera año electoral, como si no pasara nada. No recuerdo alguna visita así espontánea, de ningún nivel del Ejecutivo. Onda, pasé a saludar para ver cómo estaban. Creo que por lo menos en 15 años... No ha pasado. No ha pasado. Bueno, el SOEM convoca a un paro para el 4 y 5 de abril. Así lo informó el secretario general del gremio, Carlos Del Giorno, quien además confirmó la adhesión a la medida de fuerza convocada a nivel nacional por la CGT para el 6 de abril. O sea, tendríamos 3 días de paro, ¿no? Exacto. 4, 5 y 6. Claro, 4, 5 y 6. Mañana, pasado y el día siguiente. Se enojó el operador. AMP dio a conocer el plan de lucha para la próxima semana. En un comunicado de prensa, AMP rechazó y repudió las maniobras mentirosas del gobierno provincial, al que acusó de tener un doble discurso. Asimismo, dio a conocer el plan de lucha que tendrá como corolario la adhesión al paro nacional convocado por la CGT. Hay muchísima expectativa con ese paro, ¿no? Hay muchísima adhesión, así sí, que sí. Casi todos los gremios están adhiriendo. Debe ser porque el país está muy bien, entonces nos adherimos ya que estamos. Yo digo que es como quien se junta finalmente después de mucho, ponerle fecha a un asado y finalmente lo logra así con todos sus amigos. Con el curso de secundaria. Bueno, más o menos como pasó con la marcha de... Iba así en defensa de la democracia, pero una ridiculez eso. En defensa de Mauricio Macri. Claro, el día del boludo que le cree la tele. Exactamente. Pero igual hay que decirlo, y esto no hay que negarlo, fue mucha gente. Me parece que no se esperaba tanto. No sé, yo creo que es el ángulo de la foto, no es por digamos, ceder o no ceder un triunfo. Me parece que fueron pocos, como leí en un titular, pocos y así mismo muchos. Porque parecía, es como tienen un temita con el ángulo de la foto, los macristas. No. Sí, no, aparte hay muchísimas técnicas para mostrar que hay mucha gente. Claro. Y para que hay mostrar que hay poca también. Y no eran tantos, no sé. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con los títulos nacionales. Y el glamour acomodado a la luz. quieres que venga la desnudez. Desperté como aves que no sombra de la frustración. Se cierne sobre mi cara. Me sentí yo ya. Fantasías no me dejará llorar. La fiesta que nunca termina y la amistad artificial. Pobre infeliz, nunca descansará. Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Cuando son, faltan 4 minutos para las 8:30 de este día lunes 3 de abril, ya volvemos a la lectura de los títulos nacionales. Temporal y desastre, se agravan las inundaciones, ya hay más de 6.000 evacuados en 6 provincias. Las más afectadas son Chubut, La Pampa y Tucumán. En Santa Rosa llovió en 4 días el 66% de la media anual. Y en Comodoro Rivadavia el agua destruyó 2.000 viviendas. Actos en todo el país por Malvinas. Se realizó el acto oficial para conmemorar el 35 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas. El mandatario recibió a un grupo de veteranos de la Quinta, en la Quinta de Olivos, mientras en Plaza de Mayo hubo una concentración con críticas al gobierno de Macri. Nueva amenaza de desalojo en AGR Clarín. El domingo 2 de abril, desde las 12, los trabajadores de AGR Clarín convocan a sindicatos, comisiones internas, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticos, y a los trabajadores en general, a un abrazo a la planta que se encuentra ocupada desde hace 77 días en Corrales 1393 en el barrio de Pompeya, ante la nueva amenaza de desalojo que, mediante fuentes judiciales, informaron que se iba a realizar hoy a las 5 de la mañana. Todavía en este momento no ha sucedido, pero los trabajadores están adentro de la planta y hay muchos sindicatos que han ido en apoyo. ahí hay compañeros de la red de medios alternativos que están ahí también, así que probablemente durante el transcurso del programa vamos a tener una nota con eso. Declaraciones del triunvirato de la CGT sobre el paro del 6 de abril. Uno de ellos dijo que será una formidable demostración de descontento popular. Los dirigentes afirmaron que la medida tendrá una gran adhesión en todo el país y que será un llamado de atención muy fuerte para el gobierno. Macri y Aranguren imputados por los tarifazos. La decisión del fiscal Franco Picardi, quien investiga si son con los aumentos de gas, si con los aumentos de gas se intentó favorecer a Nicolás Caputo, entre otros empresarios. No, muchacho. Jamás. Eso no pasa ni aquí ni en ningún lado. Realmente. Nicolás Caputo, hay que decirlo, es uno de los mejores amigos de Macri. De los más cercanos. Sí, de hecho creo que es el padrino de Antonio. Ah, bueno. A ese son nivel. Compadres. Sí, son, pero escúchame, han caminado la calle juntos. La calle del country. Obvio, sí, sí. Preocupación de los organismos de derechos humanos por el aumento de violencia policial. La violenta irrupción de uniformados en un comedor comunitario de Lanús completó un mes donde se multiplicaron las detenciones arbitrarias en la vía pública. Bueno, y este fue el último titular nacional que hemos seleccionado para el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, pero muy cortita, así a onda tema punk o tema hardcore de la década del 90 que duraba un minuto. 56. Sí. Y ya volvemos. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Thank you. Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Hay noticias, hay mate, hay marineras. Ese es el problema. En este día lunes, señores, tratando de poner onda, pero no podemos, no hay forma. Lunes y con lluvia. Harina mediante, estamos largando este noticiero. Sí, en minuto nomás vamos a comprar una cerveza. Y hay gente que saluda por el Facebook, buen lunes, buen comienzo de semana. ¿Por qué tanto optimismo? Mi mamá suele mandarme, digamos, imágenes o videos con ese tipo de esa energía. De motivación. Pero desde la cama, ¿eh? Ya acostada. Bueno, en este programa deberíamos comenzar con el desarrollo de las noticias nacionales. Provinciales. Bueno, pero la provincia está dentro de una nación, digamos. La primera noticia es que contarles que la obra Alimaña ganó la Fiesta Provincial del Teatro. En la ceremonia de donde se anuncian los ganadores, en la madrugada del domingo, cerca de las 3 de la mañana más o menos. Sí. Podría haber sido antes, tranquilamente. Antes era como las 12. Claro. Bueno, ahí el jurado leyó el acta donde dio por ganadora la obra Alimaña del grupo Abisma y que va a representar a la provincia en la instancia nacional y también en la regional. También le dio una mención a el grupo del Centro de Día Crisol, que sí, hizo sí. Una versión libre de Peter Pan. Y también seleccionó para el regional a el Teatro Estable Municipal con su obra Rotos de Amor. Y la Comedia de la Provincia con Nudo Ciego. Y también a Camar Teatro de la Luna con Nosotras en el Espejo. Exacto. Le mandamos un fuerte saludo a la gente de Abisma, todos amigos y amigues de la casa y también en lo personal. No se lo esperaban, pero para mí está bueno que digamos que se vayan ganando espacios, que se ponen en disputa en el arte, que bueno, es uno de los encuentros o eventos que más reúnen a los artistas locales, y creo que es más allá de si están contentos o no, hay un grupo de gente en el arte que siempre tiene algo para decir, así que creo que no hay que caer, digamos, en esas discusiones, sino darlas a las discusiones en cuanto a lo que se está presentando, a lo que se está representando también, y creo que las interpelaciones tienen que estar puestas en eso, en trabajos nuevos. Y está muy bueno que se fomente el teatro bien independiente, ¿no? Exacto. Y además, y esto también como mensaje a todos los grupos que se están formando o que llevan algún tiempo de formación y que dicen, no, ¿para qué voy a presentarme si siempre ganan los mismos? O mi obra no le va a gustar a nadie. Bueno, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Y como decís vos, dar la discusión sobre las tablas, en el escenario. Vení, presentate y da lo tuyo. Exacto. Así que bueno, un saludo para... Sí, para Nachi. Hay que decir que es una obra totalmente autogestionada y te cuenta con música original de un amigo nuestro que vive en Córdoba, Agustín Justo. Creo que todo ha sido muy a pulmón. Yo que he estado en parte del proceso, digamos, de verlos, no de solo acompañar, pero un merecido laburo porque se han esforzado casi todo el año pasado para ganar esto. Así que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, un saludo para el grupo Abisma. Llevan tranquilidad a Olta y Chamical por el estado de los diques. Te vengo a traer tranquilidad. Yo, cuando me dicen llevan tranquilidad, es un acoplado que está llegando a Olta y a Chamical con packs de tranquilidad. ¿Qué es esto? El director de perforaciones y cuencas hídricas del Ipalar, Roberto Ovalle, sostuvo que no hay riesgo alguno, el dique desborda a nivel de vertedero, pero con los niveles normales. A fines del año pasado se trabajó en el río para que no haya problemas con el desborde del vertedero. Está funcionando todo perfectamente y se lo transmitimos a las autoridades del departamento para que ellos lo trasladen a la población. Por otra parte, y respecto de la posibilidad de desborde de continuar el mal clima en la zona, Valle manifestó que la naturaleza no se puede medir con exactitud, no sabemos cuándo puede llegar una creciente más grande, con ríos crecidos hay que mantenerse alejados y por suerte los descensos ya son importantes. Agregó que estuvimos en Olta, donde también está bajando el río que estuvo crecido, y se espera que el clima acompañe mañana, es decir, hoy, con un cielo despejado. No se estaría dando eso. Pero sí hay que decir que ha sido importante la lluvia en Chamical y en Olta, con grandes crecidas, incluso ha salido en todos los diarios locales, y que se están haciendo muchas campañas para reunir donaciones para esas áreas afectadas. La verdad que son departamentos donde no hay tanta lluvia, entonces, bueno, como en Capital también nos pasa, no estamos preparados para tanta agua, entonces... No, hay una costumbre de todas las gestiones municipales, fundamentalmente, y provinciales también, pero municipales fundamentalmente, de agarrar los registros de lluvias y decir, bueno, en La Rioja, en la capital, llueven 20 milímetros. Uh-huh. Hacemos obras para 20 milímetros. Llueven 21 milímetros y la ciudad es un caos. Entonces, nada, como así, sentido común y consejos para los compañeros intendentes de aquí al futuro, cada vez que vayan a hacer una obra, si ven los registros y dice que llueve 20 milímetros, hagan para 40. Claro, pensemos en la catástrofe, que es lo que hay que sostener, digamos, en el caso de que pase. Si no pasa, bueno, vaya y pase. Pero si no, hay que estar preparados. Claro, exactamente. Y no puede ser que con 3 gotas de más... la ciudad y la ciudad en toda la provincia, ¿no? Las ciudades, las localidades sean un caos y pase esto como por ejemplo en Olta. Exacto. Bien. También hay que decir que en La Rioja, en la zona, en la región, está lloviendo mucho más que antes. Sí, sí. Está mucho más húmedo, el agua, el suelo se evapora menos todavía. En realidad en toda la provincia en sí, porque hemos pasado de tener un clima dentro de seco, hasta donde yo recuerdo, a un clima húmedo, entonces ni siquiera estamos acostumbrados a que llueva con esta periodicidad. Eso, ¿para qué me meto en una palabra que siempre me trabo? Bueno, pasamos a la otra noticia, que dice: abusivo accionar policial en pleno centro contra 2 menores. En la tarde del viernes, 2 menores de edad se encontraban andando en sus patinetas en pleno centro de la ciudad cuando se desplegó un violento operativo policial que culminó con golpes, forcejeos, la destrucción de una de las patinetas y la detención de los skaters. Escenas de violencia policial se viralizaron en las redes sociales cuando los transeúntes de la calle Pelagio de Luna, frente a Plaza 25 de Mayo, fueron testigos de un operativo policial de gran magnitud que resultó como detenidos 2 menores que circulaban en patineta por la zona. El comisario a cargo de la seccional primera dio su versión de los hechos, acusando a los menores de haber agredido a la policía, aunque aclaró que en la actuación de la policía, bajo ningún punto de vista, tienen que pegarles. Noticias, señor comisario. La policía golpea. Y sí. Bueno, informó además que los menores fueron detenidos y se los trasladó a la comisaría, desde donde se comunicaron con sus padres para que los fueran a retirar. Golpe mediante. Claro, con coscachos amigables. Aparte todo el circo que montan, chicos, pónganse un circo, dejen de ser policías, tienen dotes actorales. El conflicto se desató cuando, según la versión policial, los menores se pusieron a andar en patineta frente a un local y fueron corridos por el dueño. Ante la insistencia de patinar en el lugar, se originó una discusión con la policía y tras forcejeos, golpes y corridas, los detuvieron. En cuanto a la respuesta al supuesto mal comportamiento de los menores, según el comisario González, es tener que empezar a hacerlos que se retiren, y a veces por culpa de unos pagan otros que están tranquilamente en la plaza. se tornan violentos en algunos casos, aclaró, y aclaró que en esos casos son detenidos y entregados a sus padres. Y si me dicen que hubo violencia, actuaremos en consecuencia con los policías y les palmearemos la espalda. Eso último lo agregué yo, ¿no? Cuando se tornan violentos, ¿qué son, hinchas? No, claro, sé. ¿Usted se tornó violento? Los menores se tornan violentos. Hagamos un libro. Les partieron la patineta a los pibes. ¿Cómo le va a partir la patineta, sí, infeliz? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién eligió ser policía? ¿Vos o el chico? La defensa de Quintela solicitó al fiscal que desestime la denuncia en su contra. Según el representante legal del exintendente, él mismo solo hizo ejecutiva la decisión del Consejo Deliberante de vender el terreno en disputa. El abogado de Ricardo Quintela, el doctor Miguel Zárate, solicitó este viernes al fiscal que desestime la denuncia presentada contra el exfuncionario, ya que no existieron los delitos que se le denuncian. Recordemos que esto es, esta disputa empezó la semana pasada por la venta de un espacio verde a cargo de la municipalidad, digamos. Claro, fue por la denuncia penal que le hicieron al exintendente Quintela y a tres funcionarios de su gestión por haber vendido lo que iba a ser una plaza, se lo vendió a un empresario que iba a poner una estación de servicio en lo que es en la esquina del Polideportivo Menem, digamos, Circunvalación y Ortiz de Ocampo. Ahí frente al Chacho. Claro. A espaldas del Chacho. Y lo que dice el exintendente es que él siguió con todos los plazos legales y que la venta fue aprobada por el Consejo Deliberante de ese momento, de los cuales cuatro concejales de ese momento ahora son funcionarios municipales. Exacto. Y gracias al ajite del Ever Cidrerol. El Ever. Nos presentamos espontáneamente. Quintela todavía no fue notificado de la denuncia. El municipio presentó la denuncia para ver si existe o no un hecho o conducta que encuadre dentro de los tipos penales que plantearon, comentó Zárate, haciendo referencia a los delitos de abuso de autoridad e incompatibilidad con las atribuciones como funcionario público, que fue por lo que se lo denunció. Asimismo destacó, el Consejo Deliberante debe determinar si existe o no la ordenanza melliza. ¿Cómo es esto? No es atribución del Ejecutivo Municipal. El intendente Quintela, al realizar la venta, hizo ejecutivo una decisión del Consejo. Bien, o sea, esto es una maniobra más mediática que otra cosa. Es decir, la denuncia se presentó, pero la denuncia se presentó para ver si hubo delito. Para ver si... Para investigar, digamos. Claro. Pero esto es una maniobra que se hace también a nivel nacional. Nos pasó mucho con Clarín, la pelea Clarín-Kirchnerismo. Se presentaban denuncias, las sostenían la denuncia durante mucho tiempo y después quedaron a nada. Y en un año electoral, que te haga una denuncia por corrupción y que después no pase nada, pero bueno, te quedó la mancha. Claro, es influencia, digamos. No lo voy a votar a Quintela porque vendió un espacio verde. Claro. ¿Quién se cree que es? Entonces, la maniobra es bastante clara. Después hay que dejar que la justicia investigue, pero si la denuncia es por que vamos a para que investiguen si hubo el delito y presentame las pruebas primero y después hacerme la denuncia. Si no, así es fácil. Y más en un año electoral, porque si esto hubiese sido el año pasado, bueno. Pero ahora, en año electoral, donde se va a desarrollar en meses nada más una elección, donde Quintela, uno de los principales candidatos por el espacio vederista, es una maniobra. Sí, están ahí sacando todo lo que tienen, sí, para jugar. Exactamente. Bueno, y siguiendo con temas municipales y políticos. Y años electorales. Y años electorales. Paredes Urquiza le presentó a Bossetti un proyecto para modificar la ley de coparticipación. Nuevamente. Otra vez la pelea de coparticipaciones. El jefe comunal capitalino valoró el gesto del vicegobernador de visitar el municipio y reiteró que liquidarán los sueldos de marzo con aumentos para todos los empleados de planta. El intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza, destacó la importancia de la reunión que mantuvo el jueves con el vicegobernador Néstor Bossetti, que se estaba dando una vuelta ahí, estaba viendo si pagó el ABL. Fue el cajero ahí del municipio y bueno. Bueno, el jefe comunal explicó que le presentó a Bossetti un proyecto para modificar la ley de coparticipación municipal en relación a la fecha hasta la cual se reconocen los empleados designados de la comuna. Le presentamos un proyecto que estamos trabajando con el gremio para modificar la ley de coparticipación municipal, por lo menos en parte que dice que se reconocen las designaciones hasta el 31 de diciembre del 2014, manifestó el intendente capitalino. Existen más de 2.000 empleados municipales que no son reconocidos por el gobierno provincial como trabajadores de planta permanente de la columna, y digo columna de nuevo, y es comuna, y que están atrapados en esa controversia en relación con el pago del aumento anunciado por la provincia para este mes. Hablamos del 16%, ¿verdad? Del claro, aumento estatal. Exactamente, que se le paga a los empleados provinciales y a algunos empleados municipales. Que como siempre y de costumbre los dejan fuera de la polla. Sí, de vuelta a la pelea entre municipio y provincia y en el medio los trabajadores. Exacto. El SOEN convoca a un paro el 4 y 5 de abril. Así lo informó el secretario general del gremio, Carlos Del Giorno, quien además confirmó la adhesión a la medida de fuerza convocada a nivel nacional por la CGT para este 6 de abril. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales anunció paro para el 4 y el 5 de abril y advirtió que de no acreditarse el aumento a los más de 2.000 empleados que no están comprendidos en la ley de coparticipación, convocarán a una movilización. El titular del SOEM, Carlos Del Giorno, hizo referencia al anteproyecto de ley que modificaría la ley de coparticipación municipal 9782-15 en su artículo 10, mediante el cual la provincia deberá reconocer e incluir en la grilla salarial a los empleados designados en planta a partir del 2015. En ese sentido, el gremialista señaló que este anteproyecto fue entregado a 8 diputados provinciales para que sea presentado y debatido en la legislatura. Por otra parte, el gremialista aseguró que los gremios comprendidos en la CGT local adhieren al paro convocado por la Central Obrera a nivel nacional este 6 de abril. Y siguiendo con los planes de lucha de los distintos gremios, AMP dio a conocer su propio plan para la próxima semana, o sea, para esta semana. En un comunicado de prensa, AMP rechazó y repudió las maniobras mentirosas del gobierno provincial, al que acusó de tener un doble discurso. Asimismo, dio a conocer el plan de lucha que tendrá como corolario la adhesión al paro nacional convocado por la CGT. La AMP criticó al gobierno provincial al decir que apoya el reclamo por la paritaria nacional, pero descuenta impunemente paros que no han sido declarados ilegales. De igual manera, denunciaron y repudiaron el aumento impuesto unilateralmente a la docencia tras el fracaso de la pseudo paritaria. Desde el sindicato entendemos que el declamado apoyo del gobernador al reclamo de la paritaria docente en práctica no se ha traducido en apoyo al movimiento docente. Por el contrario, a través del Ministerio de Educación, el gobierno de Sergio Casas disciplina y convalida el ajuste nacional, amparado cínicamente sus intereses de poder en el derecho de los niños a cuyos padres empobrece. De igual manera, denunciaba la inacción del Poder Judicial riojano, que al no responder las denuncias y amparos presentados por esta representación sindical, permite el descuento ilegal perjudicando nuestros salarios, representando esto una clara convivencia entre los poderes del Estado, dice AMP en su comunicado. Bueno, y el plan de lucha que dice que dio a conocer AMP es para el día 4, o sea, para mañana. Contra la impunidad a 10 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, va a haber una carpa en la plaza 25 de mayo con una radio abierta e intervenciones artísticas. Por la tarde, una marcha de antorchas y vigilia

Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Radio Voces está en el dial y también en la web radiovoces.com.ar. Casi las 9 de la mañana, nuestro operador ya se duerme. Lo cual está perdonado porque es lunes y está lloviendo. Así que. Que es casi domingo, digamos. Que es casi domingo. Que es domingo. Nunca dijimos nuestras vías de comunicación. Exacto. Nos pueden encontrar en Cooperativa Voces, ahí en el Facebook. En el Facebook. También estamos en radiovoces.com.ar. Y si usted tiene un teléfono, tablet o algo parecido a eso. Busca en TuneIn y nos busca como Radio Voces, baja y ahí nos puede escuchar tranquilamente. Exacto. Si se quieren comunicar con nosotros, ahí lo decía Lisma, a través de Facebook como Cooperativa Voces, y si no, al 384-28-2093. Claro, ahí nos manda un WhatsApp. WhatsAppianos. Y contanos lo que quieras, digamos, ¿qué estás haciendo? Contanos hasta dónde te llega el agua. ¿Cuánta tranquilidad te dio? Si estás en Olta, digamos, las declaraciones de Roberto Valle. Sí, después de que Valle fue y dio tranquilidad, ¿vos te sentís más tranquilo o no? Si sos skater, contanos dónde vas a patinar, así mandamos a la policía. Es que te partan todas las patinetas. Bueno, vamos al desarrollo de las noticias nacionales, ahora sí, las nacionales. Para contarles que, bueno, una de las noticias que está como principal en casi todos los portales es el temporal y el desastre que han causado las inundaciones que se han agravado. Ya hay más de 6.000 evacuados en 6 provincias. Los más afectados son Chubut, La Pampa y Tucumán. En Santa Rosa, ahí en La Pampa, llovió en 4 días el 66% de la media anual. Muchísimo. Un desastre, digamos. En 4 días llovió más de la mitad que en todo el año. Bueno, y también en Comodoro Rivadavia, el agua destruyó más de 2.000 viviendas. Las lluvias de las últimas horas volvieron a complicar la situación en las localidades inundadas de 6 provincias, donde había más de 6.000 evacuados y otras 5.000 autoevacuados. Chubut, La Pampa y Tucumán eran las más afectadas, y además en otras 5 provincias el servicio meteorológico tenía una alerta por fuertes tormentas. La caída de lluvia en Santa Rosa fue de 380 milímetros en 5 días y provocó 3.000 evacuados y unas 710 casas inundadas. La cantidad de agua resulta extraordinario, más del 60% de lo que llueve en un año promedio. La capital pampeana está en emergencia hídrica por la falta de infraestructura, con su red cloacal y pluvial colapsadas. Por eso se lleva adelante un plan de mitigación con obras de infraestructura. Siempre a tiempo todas las obras planeadas, ¿no? Bueno, vamos a contarle así en un resumen lo que pasa provincia por provincia. En Tucumán se empeora la situación, las lluvias no dan tregua y complican aún más toda la cuenca hídrica en el sur de la provincia. Ante la crecida del río Marapa, todo se agravó en la localidad de La Madrid. Varias zonas de la ciudad tienen más de medio metro de agua, lo que obligó a decenas de familias a dejar sus casas y a autoevacuarse en las banquinas de la ruta nacional 157. Por la tarde de ayer se pedían lanchas y botes para trasladar a las personas a los refugios. En Salta, el gobierno declaró la emergencia hídrica, social y sanitaria a raíz de las graves consecuencias causadas por el temporal de lluvias que desde el viernes dejó más de 800 personas evacuadas y cuyas zonas más críticas son los departamentos de Anta, Rivadavia, Orán y San Martín. A su vez, en Catamarca, varias poblaciones permanecen aisladas a raíz de las lluvias que caen desde el miércoles en la provincia y que provocaron la crecida de los ríos y corte de rutas y puentes, además del derrumbe de casas y la salida de los y el corte de los servicios como el agua y la luz, e inclusive familias completas evacuadas. En Santiago del Estero, 100 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias en la ciudad de Nueva Esperanza, mientras que una veintena de personas tuvo que abandonar sus viviendas y se alojaron en la escuela 418. Recordemos que acá en nuestra provincia la zona más afectada es Chamical y Olta, donde hubo fuertes lluvias y además un desborde de los diques, lo cual provocó mucho miedo en la población, porque creo que, al menos no recuerdo, por lo menos en los últimos 20 años, que haya sucedido algún hecho parecido de desborde de un dique, ¿no? Siempre hay un temor de que las paredes que fueron construidas allá por la década del 40 más o menos, sí, sean lo suficientemente fuerte para aguantar la presión del agua. Aparte, si hablamos del dique, por lo menos de Olta, tienen un dique grandísimo. Es gigante, sí. Podría arrasar con la mitad del pueblo fácilmente. Sí, sí, con el pueblo completo, sí, yo diría. Pero bueno, se llevó tranquilidad, llevaron un camión con tranquilidad y ahí Roberto Valle, que es el director de Cuencas Hídricas del Instituto Provincial del Agua, dijo que está todo bien. Están todos tranquilos. Están todos tranquilos ahí en Chamical Norte. Es más, pasan por el dique y se ríen. Ah, mirá, desborda. Nos dijeron que estemos tranquilos. Actos en todo el país por Malvinas. Se realizó el acto oficial para conmemorar el 35 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas y el mandatario Mauricio Macri recibió un grupo de veteranos en la Quinta de Olivos, mientras en Plaza de Mayo hubo una concentración con fuertes críticas al gobierno de turno. La tradicional vigilia por el 2 de abril tuvo lugar desde anoche en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la ciudad de Río Grande, con potestad sobre las islas. El acto por el 35 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas estuvo encabezado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, el intendente del lugar y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentinas. Mauricio Macri no viajó y envió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a la conmemoración que se hizo luego en Ushuaia. El funcionario dijo tras el acto que el gobierno mantiene el reclamo de soberanía usando la fuerza del diálogo, la fuerza de la verdad y toda la fuerza del derecho y la justicia, y también borrando a las Malvinas argentinas en todos los mapas que sacan de Argentina, ¿no? Esa es también la forma de batallar de Macri, directamente, como están en disputa, las borran. Claro, ¿para qué nos vamos a hacer problema? Y después salimos a pedir perdón a los reyes de España, y digamos, vamos a Inglaterra y anunciamos que va a haber reuniones por Malvinas que nunca se hicieron y que nunca. Y de Inglaterra salen a desmentir. Esas son las gestiones del gobierno de cambio. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri recibió en el quincho de la Quinta de Olivos a un sector de agrupaciones de excombatientes y de familiares. En este grupo se encuentran quienes recientemente escracharon el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel y a la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Durante el acto, Mauricio Macri se refirió a la soberanía de las islas como un reclamo irrenunciable y abogó por un mayor diálogo y relación con el mundo que logre facilitar el camino, la discusión en torno a la soberanía de Malvinas en organismos internacionales. Las organizaciones que conforman la MECOMA son las que impulsan la iniciativa de identificación de las 123 tumbas que existen en Darwin y también denuncian violaciones a los derechos humanos de los soldados conscriptos por parte de sus superiores durante la guerra. Estamos hablando ya del grupo que se manifestó en contra, digamos, del gobierno macrista. Durante este acto se leyó un documento crítico del decreto 148/17 firmado por el presidente Mauricio Macri, por el cual se entiende por excombatientes de Malvinas a exsoldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hayan participado en combate, lo que supone, según esta organización, hacer convivir a víctimas con victimarios. También hubo actos en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Paraná, Mar del Plata, Viedma, Río Negro, Río Gallegos, La Rioja y Catamarca, entre otros lugares del país. Nueva amenaza de desalojo en Ángel Clarín. Desde anoche se ha convocado a un abrazo simbólico ahí en la planta de AGR Clarín, porque se conoció la noticia de que se iba a hacer un desalojo a las 5 de la mañana. El desalojo hasta ahora, cuando son las 9 y 10, todavía no se ha producido. Y bueno, AGR Clarín emitió un comunicado donde dice que se encuentran ocupando la planta en defensa de nuestros puestos de trabajo contra el lockout impuesto por el grupo Clarín, que pretende desalojar a 384 familias y dejarlas en la calle, hacer pasar el ajuste, la flexibilización laboral y eliminar la organización gremial independiente de la empresa. Pero para que nos cuente más detalles, estamos con Santiago, que nos va a dar un pantallazo de lo que está sucediendo ahí en la planta de AGR Clarín. Bienvenido, Santiago, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día. Bueno, finalmente el desalojo todavía no se... Decimos todavía porque puede pasar en cualquier momento, pero lo que estaba previsto para la madrugada no se realizó. No se realizó. Lo que están denunciando los compañeros de AGR era que el desalojo ya estaba firmado por ordenado, ya estaba ordenado, con lo cual digamos que la amenaza sigue abierta porque no la implementaron a las 5 de la mañana como estaba planificado hacer, pero como este ya está ordenado puede caer en cualquier momento, con lo cual sí sigue en alerta. Pero bueno, igualmente lo que decían recién, a las 7 y media de la mañana hubo un acto como de cierre de la vigilia. Ahí justamente lo que los compañeros decían era esto de que gracias a la vigilia se logró frenar este desalojo, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a seguir? ¿Se sigue el apoyo? ¿Se sigue esta especie de abrazo simbólico que se había convocado? Sí, específicamente lo que dijeron fue que todas las organizaciones sindicales que habían apoyado esto iban a dejar una guardia para que quede ahí de seguridad hasta que vean que haya movimiento por parte de la policía, y en ese momento se volverá a activar la alarma, ¿no? Algo que me parece bastante relevante es que con todas las veces que hicieron el jueguito este de Pedrito y el Lobo, ¿no? De que vamos a desalojar, ellos llaman a todo el mundo va y no desalojan, no es que estén desgastando, sino que al revés, están aceitando la capacidad de comunicarnos entre nosotros y que el apoyo esté ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar así muy sintéticamente el conflicto? Sí, mira, esto tiene 78 días de que están ocupando la fábrica. Básicamente lo que sucedió fue que los trabajadores empezaron a ver que estaban vaciando la fábrica a poco. Rápidamente se dieron cuenta de eso y empezaron a tomar, empezaron a organizarse. Y en ese momento, cuando llegaron a la fábrica hace 78 días, le dijeron que ya no vengan más, en ese momento empezaron a ocupar la fábrica. ¿Por qué? Básicamente porque el convenio colectivo de los gráficos es un convenio colectivo que no le sirve a la patronal de Clarín, porque puede hacer exactamente lo mismo sacando las máquinas y llevando las otras máquinas con un montón de trabajadores flexibilizados, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que hace el gobierno nacional con los docentes y los docentes privados, ¿no? Básicamente los docentes privados son docentes flexibilizados. Claro. Y en este marco de lo que generalmente desde la red de medios, que es una bandera que tenemos, que es la comunicación es como derecho. Te quería sacarte un poco de Ajedrez Clarín y preguntarte por la situación de Antena Negra. Bueno, bien, esa la sé de primera mano. Nosotros estamos ahora, ya de hace una semana sacamos el comunicado porque la justicia ya confirmó el procesamiento de los dos imputados que teníamos en la causa, que tenemos en la causa, así que ahora estamos esperando que nos den fecha de juicio y sorteen al juez. Tenemos ahora la información de que están acelerando los procesos porque, de hecho, la segunda compañera que está imputada en la causa ya recibió a los trabajadores sociales en su casa, ¿viste? Porque es parte del procedimiento judicial, ¿no? Van a ver cómo vivís y hacer a juzgarte si vivís a partir de los, no sé, de la moral que los jueces quieren, no sé. Se van a verte la casa, a ver cómo vivís, con quién vivís, todas esas cosas. Claro. Así que estamos esperando eso. Próximamente vamos a iniciar un plan de lucha. La realidad es que estamos esperando que nos den las fechas para también saber los tiempos, ¿no?, con los que contamos. Bien, Santiago, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir atentos a lo que pase tanto en Antena Negra y como en lo que pase en Ajedrez Clarín. Bueno, muchísimas gracias, compañero, por el contacto. Ahí pasaba Santiago, desde que es un compañero de Antena Negra, que forma parte de la red de medios alternativos, que nos dio un pantallazo sobre lo que pasaba en estos momentos en Ángel de Clarín, donde se estaba haciendo un abrazo simbólico porque se suponía que a las 5 de la mañana iba a haber un desalojo. Ese desalojo todavía no ha ocurrido, por suerte, pero está latente, digamos. Y también nos contaba sobre la situación legal de Antena Negra con las denuncias que tenían y los compañeros que estaban imputados. Exacto. Bueno, vamos. No, por favor. Vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con el desarrollo de las noticias nacionales en este Noticias con Mate. Se dio cuenta que nos peleamos para irnos a la pausa. Apuradísimos. Chaco, con tu mamerta, Jolly the Chaco, con tu coseta, yeah.

Ah, era una nena. Cuando salió este disco tenía 4 años, 5 años. Pero yo me acuerdo que lo cantaba cuando era más chica. O sea que, si usted tenía... Pero yo, no, no puede ser, porque yo estaba en el secundario, digamos, soy muy viejo. No, qué sé yo. Es bueno, todo tan relativo. Hablábamos mientras escuchamos a Ilya Kuryaki con dos temas. ¿Estos chicos son latinos o son argentinos? Claro, porque cuando usted lo escucha hablar a Dante Spinetta y también a Emmanuel Horbler, son claramente nacidos en el barrio Belgrano y hablan en consecuencia. Ahora, cuando empiezan a cantar, parece que nacieron en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Dónde está la identidad del hip hop argentino? Lo mismo pasaba, yo me acuerdo haberlos entrevistado a una banda de hip hop también de fines de los 90, que se llamaba el Sindicato Argentino del Hip Hop. Ah, sí. Gran nombre para una banda. Ahora, los tipos hablaban y se vestían todos como si fueran del Bronx. Y digamos, sos el sindicato que deberías defender el hip hop argentino. Y de repente salías con camisetas de la NBA, jugabas al básquet en la calle, con cadenas de oro. No tenía sentido, digamos, usted no anda caminando así por la calle, amigo. En fin, bueno, se hizo famosa esa banda porque en el video salía Julieta Ortega. Y a partir de ahí empezó todo un camino de una relativa fama, porque ahora me parece que desapareció, ya, ¿no es cierto? Ya se disolvió el sindicato, intervinieron el sindicato. Les agarró la burocracia sindical y... Está todo parado. Está todo parado. Volvemos entonces al desarrollo de los títulos nacionales en este Noticias con Mate. Declaraciones del triunvirato de la CGT sobre el paro del 6 de abril. Dijeron que será una formidable demostración de descontento popular. Uno de los dirigentes de la CGT afirmó que la medida tendrá una gran adhesión en todo el país y que será un llamado de atención muy fuerte para el gobierno. Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios de la CGT, anticipó que el paro general del 6 de abril, en rechazo a las políticas económicas y sociales de Mauricio Macri, tendrá una fuerte adhesión en todo el país. Va a ser un llamado de atención muy fuerte. El gobierno tendrá en su poder las voluntades o los elementos para corregir lo que sea necesario. El secretario general del sindicato de dragado y balizamiento y presidente de la Confederación Argentina de Transporte señaló que el jueves va a haber amplias franjas populares que se van a manifestar en una formidable demostración de descontento popular. Schmid apuntó contra los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación hegemónicos que tildaron a los gremios de desestabilizadores. Todos menos la CGT, digamos. Todos los gobiernos, cada vez que hubo un paro general, dijeron que los quisieron desestabilizar. Utilizan un argumento más fresco, ironizó. El dirigente señaló que la gente no llega a fin de mes y que si bien se podrá haber desacelerado la inflación, el gobierno nacional lo hizo a costillas de la gente. Pero sí, es como decíamos desde un principio, bastante amplia la convocatoria de la CGT a lo largo y a lo ancho del país. Son muchísimos los gremios, por lo menos provinciales, que se van a adherir a este 6 de abril, que está así como muy latente en cuanto a lo que pueda generar, ¿no? Esperemos que se sume la gente en las calles. Exacto. Que acompañen. Más allá de lo que es la CGT, digamos, hay que sumarse y ir a las calles, a las plazas. Claro, no por la CGT, no por la CGT mismo, sino por lo que está pasando en el país. Por la parte de desestabilizar, sobre todo. Bueno, Macri y Aranguren imputados por los tarifazos. La decisión del fiscal Franco Picardi, quien investiga si con los aumentos del gas se intentó favorecer a Nicolás Caputo, entre otros empresarios. El incremento de hasta el 400% en el gas correspondiente al 2016, ¿fue un fraude al Estado? ¿O fue tal vez producto de un pago de sobornos de las empresas de gas a funcionarios públicos para avalar las sumas? Eso se pregunta en su escrito el fiscal Franco Picardi y que motivaron en principio el inicio de una investigación y ahora el pedido de imputación del presidente Mauricio Macri y el ministro Juan José Aranguren en la causa que lleva el juez Sebastián Casanello. Recordemos que Aranguren fue el director general de Shell para Latinoamérica, inclusive aún después de haber jurado como ministro de Energía. Y todavía mantiene acciones de Shell y de otras compañías satélites que tiene Shell, de las cuales son favorecidas con las medidas que tomó. Por ejemplo, la primera medida que se autofavoreció fue haber cancelado la compra de gas a Bolivia y hacerlo a través de Chile. Con el pequeño detalle, Chile no produce gas, o no produce gas para exportar, no tiene cuota para exportar. Lo que hace Chile es importar el gas en barco y a partir de ahí nos lo vende a nosotros. ¿Quién hace la importación? Shell. O sea que el ministro se paga, porque tiene como no sé cuántos millones de dólares en acciones, así que cada vez que Shell hace un negocio, el ministro suma un par de monedas a su cuenta, a su caja de ahorro, digamos, que no es tanto tampoco. Bueno. Y Macri, digamos, tiene que ser más ético Aranguren, porque Macri por lo menos es el padre el que se beneficia, no es él directamente. Porque él no sabía que tenía cuenta. Claro, vaya y pase sea Macri, pero es el padre, digamos, es una forma más ética de lavar dinero. Bueno, el fiscal Picardi tiene indicios de que el aumento tarifario significó un beneficio económico a empresas que pertenecen a socios y amigos reconocidos de Macri, como Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto, y a John Lewis y Marcelo Midlin, por ser accionarios de Petrobras. Siempre con apellido Fernández, ¿no? Así, Carrizo. Mauricio Macri. La fiscalía investiga entonces si pudieron haber existido delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas del gas. Preocupación de los organismos de derechos humanos por el aumento de violencia policial. La violenta irrupción de uniformados en un comedor comunitario de Lanús completó un mes donde se multiplicaron las detenciones arbitrarias en la vía pública. Lamentablemente esto se sufre en todo el país. La brutal razia sin razones aparentes en un comedor comunitario de Lanús, la detención durante 6 días de 2 militantes del movimiento Evita que protestaban en La Plata por un prolongado corte de luz en su barrio, o la demora que sufrió Micaela Brambilla, integrante de La Garganta Poderosa, por intentar evitar la detención ilegal de un menor de edad, por mencionar solo algunos de los últimos casos de violencia policial. Pero se evidencian prácticas cada vez más habituales en la fuerza. Esta política de amedrentamiento parece haberse acelerado en marzo, a juzgar por los casos de detenciones arbitrarias denunciados a diario en las redes sociales y de otros flagrantes de brutalidad policial, como el de Lanús, precisamente en el mes en el que el descontento de cientos de miles ganó las calles en 6 grandes movilizaciones. Las organizaciones de derechos humanos perciben ese increciendo y entiende que los sucesos del 8M fueron una bisagra. Ese día, la Plaza de Mayo se convirtió en el principal escenario local del paro internacional de mujeres y motivó una selectiva cacería de manifestantes que habían osado registrar la actuación de la policía durante los breves incidentes ocurridos frente a la Catedral Metropolitana, lo que acabó con varias detenciones a distintas compañeras y que han estado detenidas por de 12 a 15 horas de forma arbitraria. Estaban comiendo pizza y la verdad que cada vez es más cada vez más peor, violento, sí, más violento y más más ilegal, no sé, es como totalmente arbitrario, como que te paran por nada y te llevan por nada y estás 15 horas detenido. A Micaela de La Garganta Poderosa incluso le hicieron hasta toda una revisación médica que no tenía ni pie ni cabeza, o sea, ¿para qué? pero bueno, es parte de todo este amedrentamiento por parte de la policía. Todo esto ocurre en un contexto en el que, por un lado, las fuerzas de seguridad parecen tener vía libre para desplegar una mano dura cuyos jefes políticos consienten. El pasado jueves, la violencia policial tuvo un nuevo episodio con miedo, golpes, balazos, heridos, chicos sin comer, alimentos envenenados por el gas pimienta. Al menos 2 personas detenidas y desaparecidas durante varias horas en un macabro paseo policial. Ese fue el cuadro que dejó la represión y ataque policial del municipio de Lanús, al comedor comunitario Cartoneritos Sueños Bajitos de Villa Caraza, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El operativo incluyó una sinuosa intervención de la administración que conduce el intendente Néstor Grindetti de Cambiemos. El municipio brindó datos cambiantes y con varios puntos en abierta contradicción con las denuncias efectuadas por las víctimas del accionar de los uniformados entre el jueves y la madrugada del viernes. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a dejar en manos de Satélite Yago la selección musical. Él va a hacer cualquier cosa, se quejan con él. Claro, le vamos a dar el mail después. En la dirección de la casa. Así que bueno, es un tema musical y ya volvemos. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Música en Noticias con Mate. Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Thank you. Volvemos a Noticias con Mate. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Sigue lloviendo, sigue siendo lunes. Y bueno, y estamos descontentos con eso. Queremos decirlo, que sea domingo. Osvaldo, sí. Aunque sea Osvaldo, ¿se acuerdan? Eso hubiera sido el triunfo del marketing sobre las costumbres arraigadas del mundo. Pero no pasó. Pero no, bueno, ya ganaron con Papá Noel, por ejemplo. Claro. Con San Patricio y con todo ese tipo de cosas. Con Halloween. Y bueno, ya si ganaron con el día Osvaldo, era tremendo, ¿no? Siempre que no me alcanza el tiempo, que siempre, pienso en el día Osvaldo. En el día Osvaldo. Me hace falta. Y en el sabor del encuentro. Bueno, les recordamos, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook de Cooperativa Voces. Y también nos pueden mandar un WhatsApp, ¿a qué número? Al 384-28-2093. Pero de 8 a 10. Después se sí. Me complica. Después no manden. Me tengo que dar explicaciones. Es el teléfono, digamos. No es así para andar a las 2 de la mañana mandando quiero participar del sorteo. ¿Cómo justificás eso? Claro. No, es un oyente. Seguro que es de la radio. Bueno, y hablando de sorteos, les recordamos que vamos a sortear el jueves los dos pases para el espacio 73. Cada pase válido para dos personas para ver Cine Nacional. Sí, que está Laguna... Bueno, no Laguna sé Brava. No, se va a, además, recordemos que los jueves cambia la cartelera, así que... Claro. Hoy termina lo que... El día lunes es la última oportunidad para ir a ver lo que está en cartelera ahora en el espacio 73. Y después, el jueves, va a sí, actualizarse. Y aprovechen que está la película nueva de Disney, ¿es? Sí. Moana. Moana, sí. Que está en 3D y a un precio accesible. Es una buena peli, según un amigo fanático de Disney que se sabe todas las canciones. Te puede hablar en canciones de Disney, muy gracioso. ¿Cuántos años tiene tu amigo? No importa, no vamos a decir. Pero es muy gracioso y dice que está muy buena, que es muy, muy linda. Bueno, pero acá déjeme poner una objeción, porque si un fanático dice que está bueno, hay que tomarlo con pinzas. No, bueno, pero es crítico, además de fanático. Bueno, fue... Les recordamos que... No les recordamos nada. Pero hacemos alusión que fue el día del caído de veteranos en Malvinas, el 2 de abril, por el intento, esa estupidez que cometió la dictadura con Galtieri, con el borracho de Galtieri a la cabeza, de intentar recuperar las islas y hacerle frente a el segundo ejército más poderoso del planeta y salir al balcón de la Rosada y decir si quieren venir que vengan, total al frente van los pibes que ni siquiera sabían usar un arma, que ni siquiera estaban instruidos, que nada, fueron a sacrificar la vida por una decisión totalmente. Como les mencionábamos en el bloque anterior, marzo era un mes que pasaba cargado de acciones represivas bastante arbitrarias, a las que estamos medio acostumbrados, pero no sé si con tanta con tantos hechos. Lo último que había copado las redes y también los medios era un violento ataque en uno de los comedores de Lanús. Estamos en contacto con Nicolás, que nos va a estar ampliando esta noticia y contándonos respecto a qué pasó la semana pasada en el comedor mientras los pibes comían, que cayó la policía. Hola Nicolás, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate de FM Voces. Hola, buenos días compañeros.

bueno, todo el aparato represivo, ¿no? Que en todas sus instancias, nada, pareciera que compiten por cada vez ser más violentos y más arbitrarios. Exactamente. Bueno, y con esta información, siendo exactamente las 10 de la mañana, el productor no se puede quejar, nos estamos retirando a tiempo. Vamos a dar por concluido este primer programa de la semana de Noticias con Mate. Sí, les recordamos que sí, que pueden seguir sintonizados en la FM 87.7, y también a través de la www.radiovoces.com.ar, porque se viene el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente para informarse en lo que es el plano nacional, con un recorrido alternativo, popular y comunitario. Exactamente. Así es, bueno, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, mejor dicho, a las 8 en punto de la mañana, ponele, y con toda la onda, ponele. Exacto, y esperemos que abra un poquito. Sí, que pero, siga fresquito pero sin agua. Está lindo para comer ahí un guiso de lenteja y después ir a la cama. Nos escuchamos mañana, gente. Creciente. Contra la corriente. Salve, voz. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar